Punta del Aire, mientras acá seguimos discutiendo el tema Ecuador. Ahora con la incorporación de Antonia Checha Frutos. ¿Cómo te tengo que presentar, Checha? Sí, como quieras. No. Yo pido respeto. Bueno, no exijo. Tu currículum. Respeto. Tal? Miembro fundadora de la Biblioteca Popular Contagio Vigil. Sí. Correcto. ¿Y siempre te desempeñaste ahí en cargos directivos dentro del Departamento de Educación de la Biblioteca Vigil? Estuve, sí, en el Departamento de Educación. Anteriormente estuve en el Jardín de Infantes, fui asesora de la escuela primaria y por último estuve en el Departamento de Educación junto con López Lava, que era un pequeño ministerio de educación, digamos, dentro de la Vigil. Digamos, cuando hablas de educación con ese currículum, por lo menos habría que escucharte, ¿no? Bueno, el que quiera oír, que oiga. Teníamos hoy el tema cultura. Para que te presento. ¿No? Sí, sí. Todavía vas a seguir presentándome. Sí. Es suficiente. Bueno, ahora vamos a empezar mensualmente por ahora. Los problemas que tenemos nosotros con nuestros tiempos en este programa que ya tenemos saturada a esta hora. Con un micro que le vamos a dar precisamente a compañeros que participaron de la Vigil, ya sea como alumnos, ya sea en el Departamento de Educación. Estoy haciendo precisamente el tema de educación y de otra mirada de la educación, que así como intentamos con el micro de Claudio sobre salud, mostrar otra forma y otras ideas de gestión en educación y salud. Creo que hay otras ideas que es posible hacer las cosas distinto, y Vigil fue un ejemplo de eso. Y qué mejor que traer a la gente que participó de la Vigil para empezar a hablar de educación. Y hoy, para la primera charla, me decía Checha que me iba a hablar de cultura popular. Así que, ¿me podés decir cómo empieza esto? Bueno, si vos me vas a dejar hablar. Por supuesto. Bueno, sí, podemos hablar de cultura popular. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de Vigil, ya que entiendo. Pero a mí me gustaría diferenciar primero las dos palabras, cultura y popular. Porque cuando hablamos de cultura, todos hablamos de cultura o usamos la palabra cultura. Pero quizás no todos estamos diciendo la misma cosa, no estamos refiriendo a la misma cosa. Para algunos cultura es sinónimo de educación. Sería, bueno, qué cultura que tiene este chico porque saluda, dice los buenos días, las buenas tardes, porque come prolijamente, etc. Para otros, cultura es, tiene más un criterio antropológico social, que diríamos, bueno, el conjunto de saberes que posee el hombre o el conjunto de conocimientos que puede obtener el hombre. El conjunto de los conocimientos humanos, digamos. Y para otros, es el sumo de la civilización, digamos, lo máximo, lo que está por arriba, que esto lo suelen hacer los ministerios, los gobiernos, cuando hacen los grandes festivales culturales con grandes orquestas o grandes conciertos, estas grandes cosas, cultura a lo que le llaman cultura. Cultura es nada más que... Yo no discuto que... Bueno, después veríamos a dónde llegamos, pero bueno, hay una definición del diccionario que a mí me interesa, porque el diccionario dice que es la sabiduría resultante de haberse ejercitado el hombre en cultivar los conocimientos humanos. Tiene bastante que ver con lo antropológico, después lo analizamos. Y hay una definición de Bajardo, que lo he sacado del libro de Invernizzi, Los libros son tuyos, hace esta cita textual, este libro de Editorial Eudeva, que dice que cultura es aquello que conforma las relaciones sociales, políticas y económicas que inciden en el orden social. Es un modo de percibir el mundo que arriba a la transformación de un orden social dado. Aquí se vería la cultura como posibilitando la transformación de cierto orden social, ¿no es cierto? Dejamos acá el tema cultura, después vamos a unir todo. ¿Qué es lo popular? Lo popular, yo me atengo directamente al diccionario, que es todo lo que proviene del pueblo. Todo aquello que proviene del pueblo o es del gusto de él. A veces se utiliza como calificativo bastante despectivo, como lo vulgar o lo que pertenece a la clase más baja de la sociedad. Hay que ver si eso merece un calificativo despectivo, precisamente. Bueno, pero a veces se utiliza. Sabes que no soy de esa idea. Bien. Y si juntamos los dos términos, cultura popular, yo te digo la interpretación mía personal, quizás tenga que ver con la definición chechista. De Vigil, sí, quizás a la de Vigil, quizás no, porque yo no tengo verdades absolutas y por otra parte todo lo que yo digo se puede poner en el tapete para discutir, para evaluar, para debatir. Me encanta eso. Y yo diría que para nosotros era la cultura popular, esa que venía del pueblo, esa particularidad de cultura que tiene un lenguaje determinado, costumbres determinadas, comidas determinadas, un modo de ver y vivir la vida de una manera particular. Por lo tanto, para nosotros no existía esto de cultura superior o cultura inferior. No existe. Hay distintas culturas. ¿Y qué creíamos? Que había que tomar conciencia de clase. En ese sentido, sí, estaríamos, digamos, no teniendo en cuenta la definición de cultura como educación o la definición de cultura como aquello lo máximo, sino teniendo en cuenta lo antropológica y teniendo en cuenta también la posibilidad de que desde esa misma cultura se pueden lograr transformaciones sociales. Supimos dar respuestas a la sociedad. Y las supimos dar porque nosotros pertenecíamos a esa misma clase social. Todos éramos hijos de obreros, los dirigentes de Vigil. Creo que nos fue más fácil, porque hoy yo he estado en escuela de promotores populares que me dicen, y nosotros trabajamos en los barrios humildes tratando de que se inserten en la sociedad. Entonces yo les pregunto, ¿y se insertan ustedes? Y queda ahí la cosa en el aire. Bueno, después seguimos si querés. Creo que me querés hacer una pregunta. Digamos, seguro, te conozco. Digamos, esto me parece que te plantea una cosa. Creo que cuando, bueno, lleva siempre al tema de educación, que la educación no es tanto educar al soberano, sino educarse junto al soberano. Sí, señor. Y creo que eso es lo que continúa de la definición que vos estabas haciendo. Bueno, vamos a hacer una cosita, porque vino larguito toda la parte introductoria. Vamos a tirar un pedacito de un tema, le vamos a pedir acá a Victorio. Y después seguimos y vamos a profundizar de cómo hizo para plantarse Vigil con esas ideas y cómo fue desarrollando un programa educativo. ¿Acepta, Tete? Yo creo que el programa educativo de Vigil es bastante extensa la temática esa, como para tratarla hoy, pero podemos apuntar algo. Porque esta base de la interpretación de lo que es la cultura va a ser la base del sistema educativo de Vigil. Exacto. Por eso lo estoy planteando. Bueno, vamos a un tema y después seguimos con esa discusión. Camino. Senda Nacional. Checha, sí. A ver, yo lo voy a hacer esto simple, muy simple, porque si no vamos a discutir al aire, como siempre, lo cual nos encanta a los dos. Así que, ¿cómo querés seguir? Listo. No, eso lo dispones vos, que sos el locutor, director y organizador. Yo estaría ocupando acá un espacio acá que no me corresponde. Se le veía. Bueno. Digamos, vos planteabas muy bien este tema de lo que era cultura popular. Uh-huh. Es esto, que existe una cultura, que existe algo en ese pueblo, en ese gusto de lo popular, y que eso se va cultivando. Y yo creo que Vigil fue precisamente, creo que, el mayor emprendimiento de cultivo popular que hubo en América Ibérica. Creo que nada lo ha superado y nada con la pertenencia popular que tuvo Vigil, porque, de hecho, como vos lo decías, todos ustedes eran hijos de laburantes, incluso ustedes mismos eran laburantes. Sí, por supuesto. Gran parte de la comisión directiva se habían creado ahí en las escuelas del ministerio. Del ministerio, exactamente, de obras públicas. Eran todos laburantes, todos torneros, etc. Sí. Torneros, fresadores. Sí, sí. A ese respecto, Raúl Frutos, el otro día estaba recordando, y lo va a hacer constar en lo que diga, que casi fue la vigilia un apéndice del Ministerio de Obras Públicas, porque la mayoría de los miembros de la comisión directiva habían pertenecido a la escuela y además eran obreros del ministerio. ¿Cómo? Especies de pasantes. Esa visión, yo creo que usted hubiera resultado muy difícil tener que aplicar lo que los otros decían que era cultura, porque lo hubiera resultado ajeno a ustedes. Creo que eso fue lo que significó una experiencia como vigil. Ahora, ¿cómo hicieron para ir llevándolo al nivel que llegó? ¿Cómo fueron descubriendo esa cultura popular? ¿Cómo fueron tomando conciencia esa cultura popular? Quizás sea, a lo mejor largo, quiero hacerlo extenso, pero creo que todos teníamos una formación, aquella de la dignidad del trabajador, de la época, ya un poquito anterior al momento en que yo entro a la vigil, en que entra también mi hermano Raúl Frutos, porque ya existía la vigil, ¿no?, hace unos años. Pero esa despertar esa conciencia de clase, de que esa clase determinada se sintiera realmente valorada. Y yo lo tenía muy metido, mi padre era dirigente gremial, sindicalista, estuvo preso en el 55, y esa cuestión del respeto a la clase trabajadora la tenía muy metida, ¿no? Eso me hizo sufrir mucho en el normal número uno, porque sufrí la discriminación. Yo era una de las únicas hijas de obreros, de las poquitas hijas de obreros que estábamos ahí en esa escuela. A tal punto que yo quería una escuela diferente, o sea, no sabía nada de la escuela nueva, ni de la Olga Cosetín, en ese momento no sabía nada de eso. Pero sí quería una escuela diferente a la que yo había asistido. Eso lo tenía muy en claro, por lo distinto. ¿Y qué buscó Vigil? Vigil busca no tanto cubrir, digamos, el abismo de la ignorancia, sino el abismo de la diferencia. Hacer sentir a cada uno, tener autoestima y sentirse, bueno, esta es su casa, le abrimos las puertas, sobre todo a los chicos del barrio, que muchos de ellos se incorporaron después al trabajo en Vigil. Elda Figliolo, por ejemplo, que fue bibliotecaria, era una niña sumamente humilde, que vivía de una manera bastante dura, y otros más, ¿no? Otros más que trabajaron en distintas secciones de la vida. Y te digo, viendo gente hoy, digamos, viendo lo que es un Luisito Tinelli. Luis Tinelli, sí. Un Sergio Borosito, sí, gente, sí, que uno ha conocido, sí, sí, por el tema Vigil, y que vos decís, bueno, algo le dejó, ¿no? Ninguno de ellos es un militante político formado, no. Pero tienen una conciencia y una idea de dónde están parados, que creo que fue fundamental Vigil. Si Vigil no hubiera pasado por esas vidas, quizás sería otra la conciencia que tendrían. Creo que tiene una claridad en las cosas, sin ser grandes políticos, grandes oradores, que pocas veces se encuentran. Bueno, era fortalecer ese sentido de pertenencia a una clase, tomar conciencia de clase, que llamábamos en ese entonces. Y desde tomar conciencia de clase, también se puede después, como dice Bayardo, entrar en las modificaciones o transformaciones sociales. Es una vía casi natural que se va dando. Creo que eso Vigil, de alguna manera, lo logró en el barrio. Digo, en ese retome la cultura popular, sí, algo que me interesa y que por ahí habría que traerlo a tu hermano, a Raúl. Me gustaría, porque él ha profundizado mucho el tema. Y porque en estos temas puede llegar a ser... Sí, sí. Tiene más de dulce, Raúl. Pero es una cosa de Vigil. Es interesante cuando se produce Vigil, cómo toma distintas tradiciones y las logra unificar. Y eso que vos hablabas tanto de la diferencia. Que la diferencia estaba bien en Vigil. Claro. Valía la pena ser diferente y vos te enriquecías con la diferencia con el otro. Exactamente. No era una cosa que restaba la diferencia, no, sino que sumaba. Sí. Y esto de cómo suma distintas tradiciones, porque Vigil sale de una sociedad vecinal, que la sociedad de vecinales fue una herramienta que durante mucho tiempo estuvo vinculada a los sectores del Partido Comunista, cuando tenía un buen trabajo territorial del Partido Comunista, y después se mandó bastante porquerías a través de Vittorio Codovilli, sí, y demás. Pero no, no fueron los militantes el problema, sino los dirigentes. Es una biblioteca popular lo que lo trae a una tradición importante de Rosario, como son los anarquistas, que fueron los grandes impulsores de la biblioteca popular y que muchos laburantes aprendieron a leer, a escribir en esas bibliotecas populares anarquistas. Y otra cosa que vos que decías, el laburo en el Ministerio de Obras Públicas y la conciencia de laburante, que tiene que ver directamente con el fenómeno popular que se produce el 17 de octubre del 46, que es el peronismo. Esa capacidad para juntar esas distintas tradiciones y decir, esta es nuestra cultura, creo que... ¿No es eso el secreto del éxito de Vigil? Bueno, no podemos decir con esto que Vigil era peronista. Eso no. Lo dice Rubén Naranjo únicamente en sus escritos. Era una mezcla de ideologías políticas, pero afianzar un sentimiento de clase es otra cuestión. Por eso te digo, tiene que ver con todas esas tradiciones. Tiene que ver con todas esas tradiciones, Vigil. Y crea una identidad que es Vigil. Crea una identidad, creo que sí, podríamos arriba. Es difícil cuando uno ha estado dentro del cuadro, ver el cuadro. Yo siempre digo lo mismo. El que pintó el cuadro no lo ve, está dentro, es difícil. Hoy a la distancia uno puede ver ciertas cosas, ya lo digo, está todo sobre el tapete y puede ser discutido, analizado, profundizado, ¿no? Pero sí tengo en claro que nosotros oponíamos a una cultura burguesa, oficial, ¿sí?, una cultura popular. La oponíamos. Estaba siempre en el tapete de discusión. Y tomando esa charla, esa interrelación con esta clase social del barrio y a la que les íbamos dando respuestas a sus necesidades. Teníamos el dinero para hacerlo también. No nos olvidemos de eso. Una cosa, ya cerrando, que no tenemos que ir. Así que te la voy a hacer rapidito. ¿Vos crees que hoy por hoy hay espacios para que la cultura popular se desarrolle? Yo creo que hay espacios de sobra. Hay espacios de sobra en... Si hablamos de edificios, yo conozco edificios municipales vacíos. También vacíos de contenido, ¿no? Lo que hay que llenar es cabezas de contenido. Para que se habla, se dice. Ya, fíjate, uno pregunta, se pregunta, ¿existe la cultura popular? A mí me lo preguntaron algunos en un grupo de intelectuales. Antes de hablar de cultura popular habría que plantearse si existe. Y también yo me planteo si existió. Esto ya es medio filosófico. El padre Milani, que es un padre tercermundista, que escribe en sus alumnos un libro que hizo furor y que yo le aconsejo a todos los docentes que lo busquen, que lo encuentren y que lo lean, que se llamó Cartas a una profesora, alumnos de la escuela de Barbiana, en Italia. Bueno, este padre hablaba de que no existía todavía una cultura popular, entendiendo él siempre la cultura popular como la cultura de la masa. La masa, hablamos del pueblo, ¿no es cierto?, de los más humildes, de los desheredados. Y dice que no existe hasta tanto no tenga esa masa el dominio del lenguaje, y lo pone en el dominio del lenguaje. Este es un tema muy interesante para analizar posteriormente, si existe o no, y si existe hoy, si existió antes, una verdadera cultura popular. Digo que da para hacer. Bueno, con los micros vamos a seguir el sábado 13 de abril. Bueno. Así que ya anótate, ¿no? 13 de abril. Lo invitamos ya a Raúl Frutos. Tenemos unos temas muy interesantes que podrían ser penetración cultural, globalización de la cultura, derecho a la cultura, cultura de vida, cultura y comunicación. Es amplio el tema. Elegí. ¿Ya le invitamos para el 13 a Raúl? Bueno, cómo no. Vos te comprometés a traerme uno a Raúl. Bueno, y... casi seguramente el 29 nos hacemos un espacio para seguir con un par de cositas que quedaron. ¿Cómo no? ¿Estamos? Bueno, Vittorio. Gracias. Se va a Senda Nacional, Antonia Checha Frutos, Ángel Molina, Noelia Gorría, Jorge Miranda y Vittorio en la operación. Si nos podemos ir con un pedacito de tarántula, que me lo pide un amigo. Y nos vamos hasta la semana que viene.